Sembrar la tierra. Sembrar la tierra de a poco, como gotas premonitorias de una gran tormenta. Sembrar la tierra porque sin ella no somos, no hay conexión y se hacen carne las cadenas. Sembrar la tierra alegres, constantes, con las mágicas manos que nos harán enraizar eternas, vibrantes. Sembrar la tierra porque lo estático divide, amuralla la confianza y obtura la conciencia. Sembrar la tierra para no llevar el olvido a cuestas y estrechar la unión de los pueblos fraterna. Sembrar la tierra como al anochecer en armonía, las estrellas el cielo siembran, germinando un nuevo día, inquebrantables, solidarias, resueltas. Sembrar la tierra con la danza y el canto perdurables, recuperando el buen nutrir y a la misma tierra como nuestra madre. Pero muy buenas tardes, aquí estamos en Mampa, dándole, Bueno, dándole comienzo a un nuevo programa. ¿Cómo le va, Juan? Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo Hola, estás? Vero Urbani. ¿Cómo va, compañeros, amigues? Estamos de vuelta. Este camino. Y bueno, hoy abrimos de una manera muy hermosa. Sí. Tenemos acá, lo vamos a recibir a Fer, claro. Caminante. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, buenas tardes, muy bien. Bueno. Estuvimos leyendo una poesía del Fer, vamos a ir hablando de eso también. El Fer en su propia voz, ¿no? Exactamente. Lo tuvimos al Fer en su propia voz. Hermoso bueno. Regalo para la apertura del programa, bueno. Aparte calentito los panchos, como dicen por ahí, cual. Porque es un librito que acaba de, no sé, yo me dice Fer, ¿cómo supiste? Y le digo, y estamos en una radio. Sí, en poco tiempo ya te enteraste, hace más o menos 3 días que salió, mirá. Después de un largo año. Antes de comenzar, vamos a mandarle un saludito a Carla, pues la semana pasada no estuve yo. Esta semana Carla está haciendo unos pequeños descansitos. Así que, bueno, le mandamos un besito. Vamos a mandarle, sí, un gran abrazo a Carla, que anda por los cocos, así maternando un poco. Exacto. Apapachando a su gorda. Así que, bueno, igual participó muchísimo en la producción de nuestro programa. Le vamos a cuidar el lugar. No sé. Como parece alguna otra bióloga más capa que ella por ahí. Dificulta, pero bueno. Pero bueno, justo, ¿no? Porque vino el Fer. Estamos casi con equipo completo. Sí, ah. y además que el poema que comparte Fer se llama Sembrar la Tierra. ¿Sí? Muy, muy adecuado también para que Carla pudiera ahí meter algo de lo suyo, ¿no? Pero bueno, se lo mandamos de regalo, se lo vamos a mandar de regalo a Carlita. Para que lo pueda leer después. Fer, tuviste varias colaboraciones, veo que en sí, dibujos, es lo editorial, contanos un poquito. A ver. Lo que decís vos del compartir con artistas de acá de la zona, porque el libro viene ilustrado. Sí, hermoso, hermoso, estamos acá 10 artistas plásticos y plásticas. ¿Cuándo salió este? Dice tres acá. Días. Hace tres días. Tres días, días nada más. Buscar hace 3 días. Era para estrenarlo acá, Vero. Exacto. Así que. Precioso el libro. Sacado de la cajita. Sí, Fer, nosotros tuvimos una charlita antes, nos contó algunas cosas. Me encantó lo que me contaste del proceso. Pues está bueno que también nuestros oyentes y oyentas puedan conocer cómo es el proceso de creación de un libro, ¿no? Pero no debe ser fácil. Y a mí me pareció que esto que me contabas afuera de micrófono es muy interesante refrescarlo. Esto de cómo qué te llevó a escribir, por qué querías escribir, cuál fue la motivación. Bueno, escribí casi de toda la vida, ¿no? Vengo de familia que muy lectora y que han escrito, de un abuelo que hacía al revés. En vez de contarnos cuentos para ir a dormir, nos despertaba contando historias, qué lindo. Historias verdaderas. Y nosotros, yo y mi hermano, somos dos, mi hermano, un poco más grande, y mi abuelo se acercaba, se sentaba en la cama y empezaba de a poquito a hablarnos, y ahí nos despertábamos. Ahora, este libro dice. Eran historias, disculpá. No está bien. Que es lo más importante, verdaderas, historias de que vivió él y su padre. La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, Simón Radubuisky, historias de anarquistas. Wow. Mirá. ¿De dónde sos Fer vos originario? Nosotros chiquitos, escuchando eso. Sí, me imagino. Te marca, así que. ¿Y es el abuelo paterno, materno? Paterno. Paterno. Sí. ¿Y esto dónde? ¿Dónde ocurría esto? ¿En qué lugar? En Buenos Aires. Sos de Buenos Aires. En Wilde. En un barrio. ¿Y el nombre del nono es? Adolfo. Y entonces ahí. Ahí marcó, y siempre, claro. Toda mi vida. Cada uno toma el arte y para expresarse y para. Como diversión, como. Yo donde me siento más cómodo es en la escritura, pero sin ser escritor ni nada. Pero bueno, ya he vivido muchos años, me siento que ya viví, que ya pasé por esta tierra y dije, bueno, voy a plasmarlo y me voy a animar a hacerlo, a dejar algo. Y bueno, me siento cómodo así escribiendo. Y lo más lindo fue que artistas de la zona, yo le comentaba el proyecto y me decían, bueno, pasame poemas, se brindaron de una manera mágica y me fueron pidiendo poemas para ellos dibujar. Otros me han dado dibujos y yo a partir de esos dibujos escribí. Entonces fue un juego. Porque en esto que yo contaba de mi abuelo, que es una vida como de luchas sociales y duras, pero nunca perdiendo el humor ni el amor. Eso fue lo que más me transmitieron a mí. Después de estar... yo participé en el bloqueo para que no entre Monsanto en Malvinas, Argentina. Y creo que lo que más aprendí y pude compartir es la alegría. Total. En los momentos difíciles, la alegría, el buen humor y el amor. El nos amor, sacamos, pensando en que hoy es el día de la amiga, amigo, nos sacamos unas fotos hace un tiempo con dos amigas muy queridas, con Silvia y María, que les mando un beso enorme en Buenos Aires, adelante de un grafiti que decía luche y baile. Totalmente. Y lo tenemos como, es hermoso, ¿no? Eso. Porque yo creo que eso, porque por ahí nos quieren socavar la alegría, ¿no? En las luchas, en lo que vamos haciendo, en el día a día, en lo cotidiano, lo que está sucediendo. Y creo que lo más importante es no perder el baile, no perder la alegría, ¿no? Justo ahí de los poemas del poema que compartía recién Fer, yo marqué la frase, ¿no? Que decía, con la danza y el canto perdurables. Que es un poco la propuesta que tenemos también desde aquí, desde este programa, de poder abordar una temática que nos importa, que es urgente, pero que también tiene que ver con que no nos quiten la alegría, con el derecho a la alegría y al estar juntos para poder seguir sembrando, ¿no? Acá yo lo estoy hojeando al libro, está precioso, Fer, realmente es una laburazo, belleza, es un laburazo, un placer. Y está editado por también a mí desde la casa. El Fede como... también estuvo acá. Por favor, ¿cómo andamos de revueltos hablando de eso? Yo lo que le quería preguntar es porque tiene una aclaración acá, se llama Naciendo en el Ocaso, poemas de revueltas y compostaje. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la revuelta, el compostaje con todo esto? Porque en realidad, bueno, son... Me basé en mi vida, en decir, bueno, voy a expresarlo... lo verdadero, no inventar nada. Y mi vida, como queriéndola resumir, se basó en revueltas por las luchas sociales, por decir. Y el compostaje porque es... bueno, es algo medio íntimo también, pero es como decir... Yo, ya trascendiendo en esta vida, para mí el arte, mi último arte sería poder ser abono para la tierra. Qué hermoso. Nos va a hacer llorar. Y hablando de paso, quiero decir que de fondo también en esto escuchando? No de bailar, de que la música nos acompañe, que es nuestras bandas de sonidos acá en las Sierras Chicas, que es muy importante, ¿no? Los artistas locales, lo que vienen haciendo también. Suena Bruca, de Bruca, que son Nicolás Bertini en batería, André Maurcer en clarinete, Nicolás Santander en congas, y hay más que no lo estoy pudiendo leer ahí, hay Yamil Ramos ahí, y la Yami Almaraz, perdón si me olvidó alguien más, creo que no, que nos pasó la Yami esta musiquita, porque bueno, se van a estar presentando, bueno, ya vamos a contar un poquito más adelante quiénes y cómo y dónde. Así que muchísimas gracias, y es lo que venimos escuchando de fondo. Bueno, querides. Bueno, contar acá que también va a quedar a disposición. El Fer nos regalaba. Ah, mira, acá están todas las personas que han colaborado. Además, conocidos, amigos. Muchos amigos de la casa. Ligüen Echatrenzas de Salsipuedes, Mercedes Mechi Machado de Córdoba, Moira Fedelich de Río Ceballos, Raquel Ferreira de Río Ceballos, Marcela Magluf. Me parece que lo tenemos a Magluf, ¿no? También en algún lado. Sandra Chan Martínez, de Mina Clavero. Luis Gómez, de Río Ceballos. Manu Planté, de acá, conocido. También conocido, de Río Ceballos. Gustavo Hierulo, de Wilde. Y Federico Rubén Acker de Tanti. Fede Rubén Acker. Mira, hoy lo estamos presentando medio de sopetón porque yo lo barajé ayer al Fer y le digo, sí, no va a salir nada en ningún otro lugar. Pero esto, que no va, esto no va a pasar, no va a quedar así, así, no va a quedar así. Qué lindo sería hacer una buena, una presentación más formal con estos mismos dibujantes. Y acá artistas, viendo también, ¿no? Los, el dibujo de tapa de Moira Federich. ¿Y dónde quiero? Estoy buscando lo de la editorial para. Decía mientras usted busca, sí, que quién dice que no podemos hacer la presentación acá mismo en la radio. La tiro, la tiro al universo. Como nosotros agarramos todo. Sí, mira, de la gráfica, acá está, Editorial Gráfica 29 de mayo, Córdoba, Argentina, es la editorial de nuestro querido amigo Fede, que anda también agitando con el fosforito todo el tiempo. Qué agitadores, qué gente sociales, agita, qué gente, ¿no?, revoltosa que anda por Sierras Chicas haciendo tanto. No nos gusta eso a nosotros. Nosotros que somos tan tranqui, Juan. Bueno, y acá en la contratapa dice, bueno, que le resumimos rapidito, pero no, esto no va a quedar así, ya repetimos, ¿no? Poemas escritos, apuntes, pedazos de vida de revoluciones y barro, acompañados con vuelos de pinceles, lápices, acuarelas, tintas, acrílicos, colores digitales y murales de 10 seres llenos de magia y arte que se brindaron en amor para ilustrar la permacultura de las palabras que forman este libro. Me encanta lo de permacultura de las palabras. Ayer lo leía por ahí, creo que justamente Ligüen había publicado, y ahí le estoy contando el secreto de dónde supe. Así que sí, magia, me encantó, sí, lo de permacultura de las palabras. Bueno, ¿no?, entonces vamos a decirle a la gente que al 03-543-572233 también pueden comunicarse para dejarnos su salud, para participar del sorteo de este libro que ya le estamos mangueando así. Sí, sí, sí, en vivo. En vivo. Tanto, no se puede negar. No va a poder decir que no. No lo vamos a sortear hoy. Exacto, eso hay que aclarar. Nos vamos a hacer rodar. Nos vamos a hacer rodar. Antes le vamos a. Lo merece. Sí, lo vamos a ir leyendo un poquito al aire, contando. Y ya vamos a decir, vamos anotando quienes llaman, todo aquel que manda un mensaje, digo, ya ahí hay alguien que está mandando. ¿Vieron? Dijimos libre y ya están, ¿cómo son? No, la gente nos acompañó, la verdad que buena onda, ¿no? Bueno, recordarles que estamos aquí en la 106.1, en la Radio Curva, nuestra comunitaria de Sal Si Puedes, y me encantaría que comparta Fer otro poquito de su trabajo. Dale, ¿sí? Dale, sí, sí. ¿Te animas, Fer? Claro que sí. Madre Natura. Ella sabe, ella se agazapa, ella respira profundo y sabe. Sabe que duele, sabe que quema, sabe que lastima, que también es poco. Ella se acurruca y contempla, está presta, aguarda, mide, sabe cuándo dar el zarpazo. Ella no muere, espera, sabe cuándo, lo sabe todo, porque ya lo vivió. Ella percibe y nos observa. Sabe que no duraremos mucho más. Lo siente. Se lo hacemos sentir. Se relaja, se mece, espera. No hay tiempo para ella, porque el tiempo no existe para ella. Porque al tiempo, como lo percibimos, ella lo tiene entero y más. Y cuando aparezca el manto de lo que creemos, muerte, ella resurgirá, ella inundará, rebalsará salvaje, indómita. Ella se extenderá alborotada y precisa, lo cubrirá todo otra vez. Entonces, todo lo invadirá su esencia fresca, nueva, limpiándose, para resurgir activa, más fuerte, más brillante, colorida, siempre sabia, siempre sabia. Respirando profundamente y suspirando otro ciclo en total armonía, esperando las semillas ancestral. Hermoso, sí, muy lindo, muy lindo. Acá estamos. Impresionante, qué hermoso. Impresionante, y usted me lo cortina así. me quiere hacer llorar. ¿Me gusta? Sí, me gusta mucho. Muy, muy hermoso. Ay, ¿cómo se sigue? Claro, afectados. ¿Cómo se sigue? Afectades. Que está bueno, afectades, ¿no? Que está bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Contanos un poquito qué estamos escuchando. Bueno, estamos escuchando nuestra cortinita ahora, que es de Mogilevsky Sinesi, que siempre escuchamos un poquito a veces el río, y en este caso Tardes de Lluvia, que es muy bonito, muy muy lindo. Ahí va. ¿Qué le parece? Estamos esperando. ¿Quiere contar un poquito de qué va el programa? Sí, lo estaba esperando a Juan, pero se me acaba de tomar el palo, Juan. Sí. Así lo voy a decir. mientras comparto un saludo que llega acá para Fer. A ver. Buenas tardes, querida Radio Curva. Soy Moira. Quiero felicitar a Fer por su proyecto y agradecer su invitación a ser parte de un arte integrado. Sierras Chicas, Tierra de Artistas. Bravo, hermoso programa. Muchas gracias. Qué lindo. Así que bueno, acá ya Moira se va sumando Moira, que también participa en el arte de tapa de tu libro. Claro. Precioso, precioso. Vamos a ver si podemos compartir después en nuestra página fotos y parte de estos poemas, ¿sí? Sí, sí, sí. Me encantaría, la verdad, muestra de las pinturas, lecturas, una musiquita acá mismo en este video estudio de. Claro. Siempre el baile, ¿no? Claro, porque nos hemos encontrado bailando por ahí. Feliz, un gran bailador. Y es lo mejor. ¿Sí? Sí. Ya van a ir surgiendo cosas desde Mampa. Sí, que vamos a ir contando un poquito más adelante. Y tenemos tantas. Estaría bueno que contáramos de qué va a venir el programa de hoy, por ejemplo. Porque viene, digo, ¿no? Viene, digamos, salado. Viene salado. Sí. Viene como agua de mar. Agua de mar, digo, porque ¿a qué se refieren con salado? De movimiento. Movida, ¿no? La de cosa. Movida. Mampa es agua que corre, debe ser por eso. Bueno, además de comenzar así desde esta intervención que tiene que ver con lo artístico en lo ambiental, que nos atraviesa, que nos acompaña, que nos da esperanza todo el tiempo, creemos también que esta forma de militancia desde lo ambiental tiene que ver con comprometernos con cuestiones que hoy nos preocupan y nos ocupan. Entonces el programa de hoy va a girar sobre todo, va a versar sobre todo con la temática indigenista, porque estamos con una situación inminente que es la del desalojo a nuestros queridos compañeros de la comunidad de Pluma Blanca, tema que venimos tratando desde hace varios días y que hoy seguramente vamos a hacer foco en esto. Después también queríamos y veníamos avisando ya desde la semana pasada, que vos no estuviste, pero lo pudimos comentar un poquito, lo escuchaste. Sí. ¿Le gustó el programa? Espectacular, me encantó. Sí, no sé. Nos tira flores. Nos tira flores, pero debe ser eso. No. Fue en estos días el primer encuentro de comunidades de pueblos indígenas, un encuentro nacional en Chaco. Y bueno, vamos a estar compartiendo algunas de esas alternativas. Además vamos a estar, porque una de las cosas que a nosotros nos aglutina un poco acá en Mampa es que claramente la materia ambiental importa la protección de un derecho humano, ¿no? Son lo que los abogados suelen llamar derechos humanos de tercera generación. Pero hay derechos humanos de segunda generación que están muy, muy entrelazados hoy con el ambiente. Y de eso vamos a estar hablando con Laura Matas, seguramente más adelante, porque se está por desarrollar una puesta en valor de un espacio de la memoria en la ciudad de Córdoba este sábado, así que nos va a contar Laura de qué se trata. Es un espacio que tiene que ver con la imprenta, con una imprenta histórica. Estamos hablando de la Casa de la Memoria, que es la imprenta de Pablo Roberto Matthews. Exactamente, ¿sí? Que para los que hemos ido y hemos estado en esa imprenta, realmente es un lugar, es un sitio que es interesante revitalizar, ¿no? Hace unos días, en el Batallón 141 de José de la Quintana, se hizo una similar a esta que va a ocurrir el sábado, porque en ese batallón que tenemos en José de la Quintana hubieron secuestros y tortura de personas, y ahí se hizo una revitalización del sitio como espacio de la memoria, ¿no? Y allí hay un grupo de compañeros y compañeras que están trabajando con esto de la agricultura familiar, con los trabajos de campesinos y campesinas. Así que, bueno, yo celebro eso que esté ocurriendo en Córdoba, particularmente en Córdoba, porque, digámoslo, Córdoba no es un lugar, pese a su historia, en donde estemos hoy profundizando seriamente, ni en materia ambiental, ni en materia indigenista, ni en materia de derechos humanos. Hay que poner en valor lo que pasó en La Falda este fin de semana, ¿no? Es decir, la policía de la provincia involucrada en el supuesto asesinato de un joven en una comisaría. Entonces, tremendo, la verdad. Me parece que es interesante que como MAMPA tengamos nosotros esta visión y podamos transmitirle a quienes nos escuchan estas ideas, ¿no? Me quedo pensando en una frase también que del poema con el que abríamos de Fer, que dice, para no llevar el olvido a cuestas, ¿no? Sembrar, no deja de estar tan vinculado a esto que estamos haciendo desde los medios comunitarios, y justamente por eso se vuelve emblemático el caso de la imprenta, porque fue todo un... Realmente uno empieza a escuchar el relato, y ya nos van a compartir más de eso, pero es un relato prácticamente de ficción, de película, pero sobre todo es un alegato tan profundo a la defensa de la comunicación y de nuestro derecho a expresarnos, que realmente conmueve, y les invitamos a que lo escuchen porque se van a sorprender. ¿Quieren ver? No sé, Vero, pongamos una musiquita. Tenemos que comunicarnos con nuestro próximo invitado. Que lo tenemos, así es. Tenemos que está esperando, es más, está esperando al costado de una ruta. Bárbaro, así bárbaro. Bueno, vamos a apurarnos. Sí, vamos con una musiquita y venimos con... El último saludito acá que recibe el Fer. Perdón que me interrumpa así con los tiempos. Pero dice, somos Emi, Mau y Margarita. Gracias por el programa. Gracias a Fer por su arte de vida que siempre comparte. Aguante la autogestión. Un abrazo. Qué muchas bueno, gracias. Qué bueno. Y recuerden que ya quedan anotadas para, excepto quienes han participado del libro, eso no se lo lleva. Una cosa que siempre quise hacer, vamos a pedir los tres últimos números de los DNI. Sí, sí o sí. Eso? Y sí, porque... No. Y sí, yo digo que sí, porque cómo vamos a saber, tipo, llama a otro Emmy o otra... No, sí, los últimos tres numeritos del DNI, como para saber, bueno, diferenciar, dale, uno del otro. Buenas tardes, comunidad MAMPA. Saludos a Fer Caminante. La tierra está fértil, abonada por corazones, con corazones puros donde nos germinamos, retoñamos, enraizamos y florecemos con amor. Gracias, Julieta Contenta. Muchas tremendo, es el que trae gente amada. Te vamos a convocar seguido, me parece. Va a venir más seguido. Genial, genial. Bueno, entonces lo despedimos a Fer, porque se tiene que ir a laburar. Muy contento de estar, los agradezco. No, a vos. Y lo pasé muy bien. A vos. Y bueno, ¿y te parece que te volvamos a llamar cuando hacemos el sorteo? Por sí. ¿Ah? De acá más o menos 2-3 semanitas hacemos el sorteo y te llamamos. Y lo hacemos contigo. Con bolillero. Y usted abogado, ¿vio? ¿Qué sé yo? Yo soy más informal, pero usted sabe de esas cosas. Nosotros acá confiamos, pero bueno, si usted quiere fiscalizarlo todo así. Siempre es mejor, siempre es mejor. La ley tenemos acá. Bueno, vamos con un temita. Un tema. Vamos con un tema. Y que no sea tan largo para que podamos ir ya con nuestro entrevistado, ¿sí? Vamos nomás. Muchas gracias. Gracias. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el boyar. O solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el boyar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad, que no venga el progreso a voltear

que es muy difícil en Córdoba reflejar, por ejemplo, los derechos del género, los derechos de niños, niñas y adolescentes, de los derechos ambientales, pero también el tema de los derechos indígenas y campesinos, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución de la Nación establece que nosotros vivimos en un país pluricultural y plurinacional, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Cómo están analizando la cuestión? Sobre todo con lo que tiene que ver con la ley que debía prorrogarse a nivel nacional para proteger los territorios de las comunidades indígenas en la República Argentina. No, acá, Juan, como vos acabas de decir, en Córdoba lamentablemente vivimos un clima muy particular que tiene que ver con la propia historia, ¿no?, del territorio y cómo se ha ido conformando la identidad y la alteridad cordobesa. En ese sentido, nosotros vivimos en una provincia que es no solamente negadora de lo indígena, sino extinguidora de lo indígena, ¿sí? Ha puesto siempre lo indígena como una pieza de museo, lamentablemente, por más de que el Museo de Antropología hoy diga que el 76% de las personas en Córdoba por línea materna tiene sangre indígena, ¿sí? Hay un fuerte discurso de negación de la presencia indígena, o a lo sumo hay una asunción de la presencia indígena, pero en el pasado. Entonces eso obviamente nos coloca en una situación muy difícil y bastante contradictoria con respecto a todo lo que es el marco normativo nacional y supranacional, porque una vez más, bueno, lamentablemente el Estado neoliberal de Córdoba tiene sus excepcionalidades para la cuestión del derecho, como nombrabas vos recién. Y entonces, en ese contexto, a mí me parece que mañana es una buena oportunidad, vos vas a contar mejor lo que va a pasar mañana, pero es una buena oportunidad para sentarnos y sentarse con un funcionario del Poder Judicial para reflejarle todo esto que vos estás diciendo y a ver si se enteran de algún modo lo que decía hace un instante, ¿no?, que nosotros vivimos en una nación pluricultural y plurinacional, ¿no? Eso, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que...? A ver, contanos y contales a la audiencia qué es lo que va a pasar mañana. Me parece a mí, desde el punto de vista social, muy interesante lo que va a ocurrir, pese a que tengo poca expectativa de que eso pueda llegar a buen puerto conociendo los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, pero es interesante que eso ocurra y que contemos qué es lo que va a pasar mañana. Y mañana va a ser un acontecimiento histórico. Últimamente el proceso con las comunidades se viene acelerando de una manera bastante vertiginosa en Córdoba. Nosotros tenemos que pensar, por un lado, que las primeras comunidades nos empezamos a reorganizar a finales de los 90 con una cuestión reivindicatoria con respecto a la identidad y a la presencia, y en los últimos años ya ha habido un salto cualitativo en cuanto a que los conflictos ahora pasan por lo territorial. Y lo de mañana, a mí me parece que es siempre bien interesante tener en cuenta esa perspectiva histórica, ¿no? Cómo se van desarrollando los procesos, en este caso las relaciones interétnicas entre el Estado cordobés y las comunidades. Mañana, puntualmente, a las 10:30 a.m. en los tribunales de Jesús María, se ha logrado, ¿sí? Instado a que el Poder Judicial, en una audiencia pública, pueda escuchar argumentos y razones con respecto a lo que está ocurriendo con la comunidad comechingona en Pluma Blanca. Lo que se está pidiendo por una parte es el apoyo de la sociedad en general, de manera pacífica afuera, ¿sí?, porque entendemos que la presión social es un elemento importante cada vez que se tienen que dirimir los derechos, y lo que se va a hacer paradójicamente, ¿sí?, y recalco esta idea de lo paradójico, es educar a miembros del Poder Judicial. Totalmente. Y a funcionarios del Estado, ¿sí?, desde las comunidades y de algunos sectores aliados a las comunidades indígenas, con respecto a lo que es la historia, la presencia y los procesos de autorreconocimiento. Nosotros tenemos que pensar que hace 100 años se pedía educación para quienes el Estado consideraba los bárbaros, los incivilizados, los salvajes, es decir, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos en términos generacionales. Hoy, ¿sí?, se ha dado vuelta esa fórmula, ¿sí?, y bueno, y hoy nosotros estamos intentando, en cada uno de los ámbitos, ¿sí?, en los que habitamos, tratar de hacerles entender a administrativos, a funcionarios, a miembros de la policía, ¿sí?, qué significa ser indígena hoy, qué ha significado ser en el pasado, cuáles son las leyes que nos amparan, pero sobre todo también tratar de mostrar la continuidad histórica de las familias originarias de Córdoba en los territorios, y en este caso de la familia López, de Pluma Blanca, que es algo que cuesta tanto, porque hay, como decíamos al inicio, ha existido una construcción narrativa histórica que ha negado la presencia indígena, y lamentablemente en ese clima, ¿sí?, en la que nos hemos educado todos y todas durante gran parte del siglo XX, ¿sí?, el lugar de lo indígena siempre estaba destinado al pasado. Entonces mañana, como un acontecimiento histórico, vamos a tener la posibilidad, ¿sí?, de decirle a esta gente en la cara quiénes somos, dónde estamos, cuál es el proceso histórico y por qué no se tiene que mantener la sentencia, por qué no se tiene que dar el desalojo a la comunidad Pluma Blanca, porque ahí se están violando un montón de normativas y de derecho indígena. Claramente no somos inocentes y entendemos que los miembros del Poder Judicial lo saben, vivimos en un Estado, como bien vos decías, hoy que ha reconocido, no la plurinacionalidad, ojalá hubiese reconocido la plurinacionalidad, sí la pluriculturalidad. Exactamente. ¿Sí? Y en ese sentido, sí, tenemos esa oportunidad histórica y bueno, estamos invitando al resto de la población a manifestarse, a estar, a apoyar, ¿sí?, afuera, porque bueno, son de esos acontecimientos que no ocurren todo el tiempo y que son absolutamente significativos en términos históricos, y sobre todo pensando que estamos hablando del desalojo de una familia indígena campesina que vive hace años en su territorio, ¿sí?, y que implica, ¿sí?, si se diera ese desalojo, como decía Carlos López en Nahuatl la semana pasada, que estuvimos en contacto con él, implica trasladar gallinas, animales de granja, ropa, pertenencia. Hay toda una logística ahí detrás que, bueno, por ahí cuando uno habla de normativa, cuando habla del proceso histórico, del autorreconocimiento, no se tiene en cuenta, ¿sí?, todo lo que se mueve ahí detrás, las sensaciones, las experiencias, los sentimientos, y sobre todo esta otra cuestión que tiene que ver con un desarraigo. El desarraigo, algo, claro. Y además, Pablo, de las cosas más feas, perdón, que se pueden vivir, ¿no? Por supuesto. Y un poco también lo que pasó acá con Agustina, ¿no? Ese desarraigo es un poco la justicia que mira y no ve, ¿no? Realmente, ¿no? Sacar a nuestros habitantes ancestrales de sus lugares implica toda una energía que yo creo que no se mensura de ningún modo, ni siquiera desde el punto de vista cultural, claramente, ¿no? Vos sabés que hace unas semanas estuvimos en Cerro Azul, creo que vos estabas al tanto también, hicimos una charlita sobre ordenamiento territorial, y una de las cosas que yo decía, y quiero saber si compartís eso, a ver qué te parece, es que nosotros estamos habitando zonas rojas, los seres humanos, es decir, zonas que brindan servicios ecosistémicos, y que debiéramos ser más meticulosos y mucho más estrictos con eso. Y yo expresaba una cuestión que es la que quiero compartir con vos, y es que me parece que los únicos habitantes que podrían eventualmente habitar las zonas rojas son precisamente las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Es decir, si hubiera que hacer alguna excepción, la excepción tendría que estar a partir de reconocer que, como decía la chacarera santiagueña, hay que aprender del indio sabio que vive en paz con la tierra, ¿no? Yo creo que el hombre blanco, la mujer blanca, occidental, capitalista, no tiene una relación pacífica con la tierra, y a mí me parece que eso también debería estar en juego. No sé si opinás lo mismo, me gustaría escuchar tu opinión. Hay ciertos saberes, conocimientos, experiencias de miles y miles de años que no son nombrados ni ponderados, lamentablemente, como saberes hasta científicos, diría yo, desde otra ontología, que son los que han permitido, ¿sí?, a las familias Camiari, a las familias Sanavirón, a las familias Ranquelche o Ranqueles, centrándonos en lo que es el actual territorio provincial, nos han permitido, ¿sí?, vivir en los territorios sin llevarnos al desastre ambiental que nos ha llevado una lógica mercantilista y colonial occidental sobre el territorio. Eso que vos estás nombrando es una de las dimensiones fundamentales, ¿sí? Porque tenemos que poner el foco, ¿sí?, en esas prácticas, en esos saberes, en esos conocimientos que han permitido la conservación. Yo pongo un ejemplo nada más. En las familias nuestras, ¿sí?, para, por ejemplo, la mantención de animales, siempre se ha, para el crecimiento de la pastura, siempre se ha prendido fuego en ciertos lugares, ¿sí? Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, si uno comparte esto y dice, no, sí, la familia prendía en fuego para que crezca la pastura, ¿sí?, uno dice, pero es una locura porque se provocan los incendios. No, porque hay ciertos saberes, sí, hay ciertos conocimientos que dicen cómo se prende el fuego, en qué día, hay ciertos permisos, ¿sí? Los permisos son los rituales, ¿sí? Hoy le llamamos ceremonias, pero son permisos para con el territorio, ¿sí?, para con el guardián del viento, por ejemplo, como para que no se lleve el fuego para un determinado lugar, ¿sí? Entonces hay ciertas prácticas que están todavía, digo, no es que se han extinguido, no se han perdido, están en cada una de las familias, ¿sí?, que han permitido vivir miles y miles de años, y eso nos otorga también esa dimensión que vos nombrabas recién, que tiene que ver con la nación. O sea, las naciones preexistentes, claro, hemos convivido miles, claro, y miles de años en el territorio sin ese daño ambiental. Así que me parece que eso es uno de los puntos fundamentales, porque tiene que ver con un reconocimiento pleno a la plurinacionalidad, ¿sí?, con todo lo que eso implica en sus múltiples dimensiones. Porque generalmente se ciñe la cuestión indígena a prácticas culturales, pero nosotros tenemos que ponderar también, cuando reconocemos la plurinacionalidad, este tipo de prácticas, las prácticas políticas, las prácticas económicas sobre el territorio, las maneras de uso ancestrales sobre el territorio, y por eso es muy importante esto que vos estás señalando, Juan. Yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo te va, Pablo? Jessica, hola. ¿Cómo estás? Me quedo pensando en algo que habíamos compartido contigo el año pasado, cuando fue la conferencia de prensa ahí justamente en Pluma Blanca, cuando nos fuimos enterando muchos de los periodistas de cómo funcionaba esto de los procesos de reconocimiento, que realmente para quienes como vos vienen formando dentro de la cuestión indigenista es algo muy conocido, pero para muchos de nosotros todavía no. Y nos sembraba muchas dudas toda la situación de la familia López, y recuerdo perfectamente que ahí fue muy claro esta expresión tuya y de la abogada de la familia con la que ya pudimos dialogar la semana pasada sobre la necesidad de contemplar estos procesos desde una mirada distinta, donde la continuidad histórica dentro de los territorios y ese arraigo del que venís hablando sea contemplada. ¿Por qué te digo esto? Porque a la hora de pensar en educar, como decías vos ayer, bueno, vamos a estar educando de alguna manera al Poder Judicial, creo que también nos corresponde a los medios hacernos cargo de esta falta de interés, ¿no?, en cronicar y en nombrar cómo se debe a estos procesos. Así que, bueno, por un lado el agradecimiento a esta labor que venís haciendo, y que se suma también a una nota que vamos a compartir dentro de un ratito, que tiene que ver con el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, que fue en Chaco. Y en realidad te digo por qué, porque me costó muchísimo a mí nombrarlo, y me doy cuenta que nos faltan muchísimos elementos a quienes estamos en la comunicación, para poder señalar los nombres de cada pueblo, las jerarquías que hay, ¿no? Sí. Todo eso que tiene que ver con el respeto a la pluriculturalidad, que si bien está reconocida, nos falta tanto trabajo. Pero ahora urge otra cuestión, urge encontrar la manera de que urgentemente quienes están allí puedan resolver una situación que tiene que ver con un derecho inminente, que es el de la propiedad y el vivir allí tranquilos. ¿Qué expectativas hay con respecto a que, si esto, como dice Juan, no llegara a ser escuchado, cuáles son las alternativas o cómo se está pensando en continuar? Y las alternativas y las estrategias, bueno, se están dirimiendo puertas adentro. Ya después del mañana vamos a seguir pensando cómo continuar en ese camino. Sin dudas, hay una, no numeroso, pero una cantidad de posibilidades para poder seguir resistiendo, pero pero en ese sentido estamos tratando de ser lo más cauteloso posible y cautelosa, porque sabemos que la información fluye a veces de manera demasiado rápida, y en esto de ser estratégicos hay que tratar de ir pensando bien cada uno de los pasos el que se van dando. Sí me parece fundamental esto que estabas planteando, Jessy, recién. Nosotros estamos muy acostumbrados a incluir, ¿sí?, latinismos, anglicismos, entonces podemos decir ok, podemos decir ad hoc, sine qua non, un montón de cositas, pero muchas veces nos cuesta incluir conceptos bien de acá, como la chuncanía, como la chichi, como la cuestión del kibnaira, un tasisarme capañami, los peumas, es decir, todos conocimientos y saberes que dan cuenta de la preexistencia, la existencia y la reexistencia de pueblos ancestrales, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que hacer como un trabajo gigante, ¿no? Desde todos los ámbitos, de cada uno de los ámbitos que existen, porque los procesos de autorreconocimiento no son lineales, no son progresivos, porque lo que está ocurriendo, sí, con todos los procesos de autorreconocimiento, tiene que ver con poner en palabras dolores generacionales, ¿sí? Entonces cuando uno invita al abuelito, a la abuelita, al papá o a la mamá a hablar, ¿sí?, generalmente hay un común denominador que tiene que ver con el silencio, con olvidos estratégicos, que tiene que ver también con el atravesar de nuevo ciertos dolores, ¿no? Que esto en el caso de la violencia de género se lo ve muy claramente, pero en la cuestión indígena a veces no se lo ve. Entonces hay que tener en cuenta que el tiempo de los procesos de reconocimiento no son tiempos, como dice Natalia Bilbao, que tengan que ver con lo administrativo y con lo judicial. Y es a partir de ahí que después de lo que ocurra mañana, vamos a ver cuáles de los caminos que ya están más o menos pensados vamos a seguir. Yo particularmente, una de las cuestiones que vos señalabas ahí en la pregunta, yo particularmente tengo esperanza, quizás sea ingenuo, pero bueno, siempre la esperanza está, es por lo menos lo que a mí me anima a caminar día a día, y en ese sentido, bueno, vamos a ver lo que ocurre mañana, pero siempre con la mirada puesta en el pasado y en el futuro, ¿no? Sí, y en este presente tan urgente, ¿no? Pablo, vamos a estar ahí pendientes, mañana vamos a estar cubriendo y acompañando también desde la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias toda esta movida que se está haciendo. Recordamos a la gente a dónde nos vamos a encontrar mañana y estas indicaciones que dabas vos para el apoyo de la jornada de mañana. En Tribunales de Jesús María, la convocatoria es a las 10, la audiencia pública es las 10:30, pero se está pidiendo ahí el apoyo, la presencia pacífica, con cartelería, con todo lo bonito que sabe haber cuando hay alguna especie de manifestación, pero ahí en Jesús María a las 10:30 de la mañana en los tribunales. Bueno, chicos, no sé si quieren comentar algo más. No, despedirlo al Pablo y agradecerle y bueno, que vamos a estar mañana apoyando ahí, acompañando, por supuesto. Y yo lo quiero despedir como corresponde, porque en esto de que no sabemos nombrar y me hago cargo, tuve que volver a leer porque claro. Te tengo que presentar como corresponde, pero te voy a despedir, como no lo hice, te despido como corresponde. Sos el Nahuán menor de la comunidad Timoteo Reina, ¿verdad? Sí, exactamente. Es la autoridad, es el que lleva la voz de los diferentes linajes familiares. En este caso, nosotros, el que lleva la voz, la autoridad mayor, es mi padre, que tiene 79 años, y hace un año la comunidad, es decir, el conjunto de familia que constituye mi comunidad, me ha nombrado Nahuán a mí. Y esto es bien interesante, y digo esto cortito porque sé que los tiempos de radio son cortos. Entre nosotros y entre nosotras no hay ninguna persona que se autonombre cacique, cacica, sino que los procesos de elección de autoridades, de las personas que llevan la voz, o las personas que curan, o las personas que son las autoridades filosóficas, siempre son decisiones comunitarias. Así que eso me parece que también está bueno nombrarlo. Qué bonita tarea, entonces, ser vocero, ser comunicador de tu comunidad, Pablo. Un abrazo enorme desde aquí y seguimos acá enlazados. Un abrazo, saludos y muchas gracias. Gracias, bueno, el Pablito Reina, Nahuán menor de la comunidad, Timoteo Reina. El papá es un es un hermoso, lo conozco personalmente, es una hermosa, una bellísima persona. Su mamá también. Bueno, como no podía ser de otra forma. Y recuerdo también que Pablo lo hemos contactado en otras oportunidades en virtud de su trabajo de investigación, como docente. Viene haciendo una tarea que tiene que ver, ¿no?, con esta educación profunda y paciente, pero también muy urgente. Che, yo me voy a sumar a la esperanza de Pablo mañana. Me voy a sumar. Sí, sí, creo sí. Creo que hay que persuadir a esos funcionarios de que claramente ese desalojo no puede llevarse adelante y que, bueno, prendamos velitas. Así es, así es. Y yo pensaba quizás la posibilidad, tantos oyentes que tenemos, nuestra querida audiencia, que quizás se pueda armar alguna, no sé, ¿no?, autos que se vayan juntando. Alguna caravana. ¿Sí? Algo que podamos irnos, digo, para aquellos que no tienen posibilidades de viajar, quizás dinero, lo que sea. Quizás nos van llamando y se va armando algo, claro, desde aquí, desde el corredor, para llegar a Jesús María mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Bien. A las 10 de la mañana, los tribunales de Jesús María quedan en la calle Sarmiento, en la localidad de Jesús María. Hemos estado compartiendo en las redes de la radio, vamos a volver a compartir la convocatoria, pero estaría bueno que también ahora nos vayamos dentro de un ratito a escuchar un poco de música y cuando así podamos es. Volver retomemos con la cuestión indigenista a nivel país, porque hay tanto que ha pasado, lo adelantábamos recién con Pablo y lo comentamos en el primer bloque, pero el 18 y el 19 de julio se llevó adelante este encuentro nacional en Chaco, sumamente importante. Tenemos unos testimonios que la verdad es que son muy hermosos para compartir y para seguir aprendiendo sobre esta cuestión que nos interesa tanto. Muy bien, vamos entonces con un tema, ¿les parece? Que tiene mucho que ver con todo esto. Sí. Estamos escuchando también a Aguirre, a Juan Luis Aguirre. Ahí vamos. El agua, única portadora de todas las memorias. El agua, memoria de todos los tiempos, de todos los abrazos, los llantos, las alegrías y los duelos. El agua, esa agüita que corre, milagrito mañanero, y que a veces pasa delante de nuestros ojos, arrasando, para recordar que no hay nada más en ti. Segundo te arrasa y un campesino se queda sin entender bien. que pasa desde el cementoso ombligo de la grande capital. Desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guatal, señores de la sociedad rural. Desde Julio Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia hoy repiten, así que lo siento mucho si en mi decir algún ofendo, pero ellos nos envenenan para obtener más dividendo, sabiendo doy este golpe bajo panfletario amarillisto visceral, mas no me late ponerme en poeta profundo y mucho menos en artista intelectual, así que escupo esta rima que escuché a doña Matilde. No hay peor hijo de sus padres que quien roba a los humildes. No protestamos porque sea moda, no buscamos el obsecuente aplauso, marchamos porque de la tierra sentimos maternal abrazo. En ella crío mis hijos, en ella tengo mi guarida, no es raro que si la ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas del Che ni en discursear grandes cosas, creo en el hombre callado y con las manos callosas. Ahí abreva mi canto, mi copla escucha y aprende, porque cuando te habla un serrano, un originario, gente que trabaja la tierra, la voz del monte se enciende. Chancho pa'l chiquero, pero antes de despedirme algo más decirte quiero. Ni de ilustres apellidos, ni de quien pueda comprarla. La tierra estaba de antes lo mismito que una madre. No es negocio de unos pocos, le pertenece a los niños, o en todo caso a quien la respeta, la lucha y la siente hasta sangrarle. La Chevron, la Barricol, la Porta, la Monsanto, Benetton, Lewis. Pidamos que de esta patria, pidamos que de esta tierra, pidamos que de este mundo se vayan y que no vuelvan. Tan chiquita la provincia de un hacendado juereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Voltear el rancho humilde de una gente lugareña. ¡Ay, ay! Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Extraña Ramona, doña Ramona Bustamante. Muy buenas tardes, soy Martínez Juan Carlos, profesor de Cosmovisión, en nivel medio, del pueblo Mocoit, en educación bilingüe intercultural, y por ser referente y coordinador del nuevo Consejo General del pueblo Mocoit, acá de la provincia del Chaco. Entonces estuve un poco coordinando con los demás hermanos integrantes de este consejo. El encuentro, que por primera vez hicimos un encuentro nacional, como primera actividad del Consejo. Así que en este encuentro nacional fue realmente muy, como puedo decir, muy alentador para nuestro pueblo, porque nuestra misma gente se pusieron contentos al tener contacto con otros hermanos de otras provincias y de otros pueblos, y los hermanos que también son de acá de Chaco, los hermanos Juan y los Huichí. Así que los demás dirigentes que nos vinieron a visitar estuvieron exponiendo, desarrollando el tema nacional que a todos nos involucra de alguna manera. que es la ley 26.160 de relevamiento territorial. Es un tema que a todos nos toca porque solamente hay un decreto y esa ley es de emergencia sobre los territorios y los pueblos originarios que todavía estamos sufriendo, digamos, el atropello, la falta de respeto a nuestra identidad cultural. Y nosotros siempre fundamentamos que sin esos territorios, sin nuestra propia tierra, no vamos a poder desarrollar nuestra cultura. Necesitamos ese espacio, la cual se basa nuestra cosmovisión. Entonces, es un poco doloroso que no haya una ley de protección sobre los territorios de nuestras comunidades. Y por esa razón hemos convocado a una reunión primero zonal, luego provincial, y la que hicimos este último 18, el 18, o sea, el día lunes, era justamente para tratar de que el Estado Nacional comience a convertirle en ley de protección de los territorios. Lamentablemente no se está cumpliendo y siempre hay una prórroga para esa ley. Así que, el otro tema lo hicimos el 18 en el marco de la conmemoración de los de un año más de la masacre de Napalpí, que fue el 19, que fue ayer. Estuvimos en un acto donde nos encontramos con muchas personalidades que estuvieron trabajando desde hace mucho sobre la masacre para que se llegara a realizar el juicio. Así que se hizo el juicio, hay una sentencia y lo que se analizó un poco también ayer de esa sentencia que nosotros estamos conformes, está muy buena, ahora lo que esperamos es que se cumpla. Y lo otro tema que estuvimos tratando también era sobre la reparación histórica, porque la reparación histórica es un concepto muy, muy dulce, por decir así, pero ¿qué se entiende con reparación histórica? Porque con el solo hecho de haber hecho un juicio y el Estado Nacional reconoció que hubo una masacre, también se puede entender que con eso es una reparación histórica. Pero la reparación histórica, ¿en qué área, digamos? Nosotros lo vemos desde el punto de vista cultural. Nuestra cultura fue totalmente quebrada al perder sus territorios, ya que eso era el objetivo principal de la masacre y de las masacres ocurridas en nuestro país: tomar los territorios de los pueblos originarios. Y lo que hoy duele aún es que, viendo cómo nuestros lugares sagrados, sitios sagrados, cementerios sagrados, hoy están totalmente arrasados el bosque y se está sembrando soja. Creo que es parte del progreso de nuestro país que nosotros también necesitamos. Pero los lugares sagrados, por lo menos, respetarlos. Tenemos aquí en el Chaco, como pueblo Mojoit, que es objetivo de trabajar aquí en adelante de este consejo, es como sitio sagrado en la masacre de Napalpí, la masacre de... También tenemos otra masacre ocurrida en el año 1933, que se llama el Zapallar, de la localidad de San Martín. Porque esto del Napalpí es aquí en Quitilipi, centro de la provincia, ocurrido el 19 de julio de 1924. Es decir, pero es todo, tiene que ver con todo. Las masacres, y tenemos también otro lugar conocido como la India Muerta, cuando el ejército perseguía a los indios, como les llamaban, y esos indios éramos justamente nosotros los Mocoit, que ocurrió acá cerca de la zona de San Bernardo, conocido como la India Muerta, porque una mujer, la comunidad, al ver que llegaba el ejército, se escondieron y se fueron, todos chicos y mujeres, pero una mujer que estaba embarazada, estaba lavando una laguna y se olvidaron de ella y ella quedó sola. Así que la encontraron a ella y la estaquearon los brazos y los pies en el piso y le abrieron el vientre y jugaron y se burlaron con su bebé, digamos, sacándolo del vientre. Y eso fue la señal que dejó el ejército de burlarse y de meter miedo a la comunidad. Eso es el lugar de la India Muerta. pero como esos lugares y como esos hechos ocurrieron mucho. Entonces hoy lo que se busca era hacer conocer al país entero sobre qué está construido. Ya basta de ocultamiento de la verdadera historia, de verdaderos próceres, de verdaderos soldados, de verdaderos manos de obra que levantaron las grandes y las primeras ciudades en Argentina. ¿Cuáles fueron los verdaderos próceres que defendió después nuestro país al ser independiente de Europa? Uno es lo de la masacre en Alfalpí, que quedó marcado en la memoria, que hace poco fueron ahora estos últimos 2-3 años desaparecieron, o sea, fallecieron los testigos vivientes de aquella masacre. Entonces, eso es un poco lo que queremos marcar, y la reparación histórica no reparará los daños causados, pero sí es un gesto de parte del gobierno en decir que a partir de adelante podemos escuchar a los pueblos originarios, y no solo escuchar, sino reparar en lo que se pueda, digamos, como centros educativos, como instituciones comunitarias, con capacitaciones. Ese es un poco lo que nosotros esperamos. Y no queremos que sea esa reparación con una asistencia alimentaria o algo personal, siempre que sea comunitario, como pueblo Mocoy y como pueblo Com. Que se nos devuelvan los sitios sagrados, los lugares sagrados, que hoy duele ver cómo se está pisoteando y se está sembrando soja sobre cuando todavía nuestra gente tiene viva la memoria de que ahí están los caídos. Ese es un cementerio, un lugar donde se puede, ir a enseñarle a los jóvenes por qué era ese lugar estratégico. Hay lagunas sagradas, lagunas donde se consagraban a los médicos, se consagraban a los visionarios, a los caciques, y hoy están privatizados y no podemos ingresar. Entonces, esta situación seguramente que le pasa a todos los hermanos. Así que es muchísimo para comentar, pero un poco eso fue lo que se desarrolló y se compartió con otros hermanos en este encuentro nacional del día 18, en el marco de la conmemoración de 98 años de la masacre de Napalpí, que se hizo ayer con autoridades nacionales y autoridades provinciales. Un saludo desde aquí para todos los oyentes de la radio, y muchísimas gracias a ustedes que siempre tratan de difundir la otra voz, la voz del pueblo originario de Argentina, que está reconocido en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional como preexistente. Ñachik, en mi lengua, comí mokoy, ñachik, y kinamak jamiri, hay data. Bueno, escuchábamos entonces a Juan Carlos Martínez, que es profesor de nivel medio bilingüe intercultural y coordinador del Consejo General del Pueblo Mocoy de Chaco, de San Bernardo Chaco, y bueno, nos hacía un resumen de lo que significó este primer encuentro de pueblos indígenas llevado adelante el 18 y 19 en Chaco, y que también sirvió como, estuvo enmarcado dentro de lo que fue el proceso de recuperación histórica de la masacre de Napalpí. Tremendo lo que muy contaba. Muy interesante, la verdadera historia, dice él, ¿no? Y que la reparación histórica no quede en este juicio, y nos viene las deudas que hay pendientes. La verdad es que vamos a seguir con este tema, pero hablando de reparación histórica, una cosa va perfectamente hilvanada con la otra, y vamos a presentar nuestra siguiente nota aquí. ¿La querés presentar vos, Juan? Bueno, dale. Estamos en comunicación entonces con Laura Matas, que pertenece a la imprenta Mateo de Córdoba. Laura, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Buenísimo. Bueno, mirá. Queríamos comunicarnos. Nosotros hicimos esta, más tempranito, alguna especie de introducción que tiene que ver con esto de reconocer los derechos humanos de segunda y tercera generación. Nosotros muy, muy vinculados a los de tercera generación, como MAMPA, los que tienen que ver con los derechos ambientales, el derecho a la vida, al ambiente sano. Pero el sábado se va a producir un evento que es esta señalización de la imprenta en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba. Contanos un poquito, Laura, qué es lo que va a pasar el sábado, de dónde viene esto, cómo son estas visualizaciones de los espacios de la memoria y lo que va a ocurrir el sábado en la imprenta. No sé si estuvieron charlando sobre qué es la imprenta, pero te hago un breve resumen del espacio en sí mismo y cómo surge. Es una, ahí en la casa de Fructuoso Rivera, funcionó durante el 72 y el 73 y el 76, una imprenta del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, a unos 8 o 9 metros bajo tierra, de manera clandestina. En esa imprenta se imprimían periódicos, volantes, libros, todo tipo de propaganda socialista, en una época de mucha ebullición revolucionaria, ¿no? La imprenta cae en manos de los militares en el año 76, después del golpe. Afortunadamente los miembros que trabajaban en la imprenta, que militaban en la casa, logran escapar. Pero cuando cae a manos de los militares, como solían hacer, la transforman en un centro clandestino de detención. Eso duró así un tiempo nomás, y después la casa fue entregada a una familia y, bueno, la imprenta de la parte de abajo clausurada, y así estuvo como unos 40 años, hasta que en el 2019, a partir de toda una lucha que duró como 15 años, judicial y visibilización, un grupo de compañeros y compañeras de acá de Córdoba, junto con los herederos de la casa, logran recuperarla. Entonces en el 2019 logramos entrar a la casa y bajar a la bóveda donde estaba la imprenta, donde funcionaba bueno, toda la digamos, la mecánica de la prensa del PRT. Bueno, ahí empezamos a indagar bien qué sucedía en esa imprenta. Esa imprenta era una imprenta de una tecnología para la época muy avanzada, y todo lo que imprimía, los miles de periódicos que imprimían, se repartían en todo el país. Así que era una imprenta nacional muy importante para todo lo que era la organización revolucionaria de esa época. Y este sábado lo que va a suceder es que se va a hacer la señalización de la casa como centro, como sitio de la memoria. Sitio, y bueno, a partir de toda la lucha de los organismos de derechos humanos de la dictadura, esta parte, que se encargó de visibilizar el terrorismo de Estado, ¿no? y la persecución militar y, bueno, y toda la contrarrevolución, se señalan, como ya muchos sabrán, se señalan estos sitios como espacios de la memoria. Como en la casa esta hubo un tiempo en donde funcionó como centro clandestino de detención, de hecho, haber encontrado nuevamente la casa, bueno, generó también que se mucha gente, que muchas no sé, pero gente que estuvo incluso acá en ese tiempo, bueno, haya recordado algunas cosas. Entonces, bueno, se va a hacer la señalización como sitio de la memoria. Pero eso para nosotros es como un dato, digamos, un detalle más. Nosotros como equipo de la imprenta, lo que nosotros hacemos es recuperar la memoria de lo que fue la vida en la casa, ¿no? Y de lo que fueron las ideas revolucionarias que propagaban a partir de eso, ahí. Eso te iba a preguntar, Lau, porque yo estuve participando de la señalización del batallón 141 de José de la Quintana. Uh-huh. Y a mí me interesaría conocer, uh-huh, pues sé, y esto lo sé porque me han contado, que ustedes están revisando cuál era la concepción ideológica, el mundo que los compañeros y compañeras que pasaron por ahí por la imprenta tenían, la visión que tenían de un país y de una nación como la República Argentina, y que es lo que ustedes están descubriendo y tratando de revitalizar, más allá de esta designación como sitio de la memoria, ¿no? Me parece. Exactamente, sí. Sí, por eso esto del sábado, si bien es muy importante, además va a haber un acto, va a venir, estamos esperando mucha gente, vamos a tener la posibilidad de contar todo lo que hacemos en la imprenta y todo lo que significa. Y sí, más allá de la señalización como centro clandestino de ex centro clandestino de detención, nosotros nos detenemos, digamos, más en lo que fue la historia anterior a ese periodo nefasto, que es la historia, digamos, de la casa con vida y de la historia de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, ¿no? Que tenían antes de desaparecer, o que justamente fueron... se intentó aniquilar todo ese proyecto y fueron desaparecidos justamente por intentar instalar otro tipo de sociedad, y lo estaban pensando muy seriamente. Entonces nosotros, al recuperar la casa, también estamos recuperando toda esa historia, y verdaderamente entrar en la bóveda significa comprender el nivel de seriedad, de compromiso que tenía toda esa generación, porque la verdad, hacer una bóveda de las características que tiene esta bóveda, que está 8, 9 metros bajo tierra, totalmente tapada, y que ahí estaban los compañeros, las compañeras, todo el día trabajando con máquinas que eran el nivel de las máquinas que tenía la Voz del Interior en ese momento, o mejores, y con toda una logística de distribución en todo el norte del país, de miles de ejemplares, todo eso de manera clandestina. Claro. Y durante varios años nadie se enteró, ni en el barrio sabían que eso existía ahí. Eso implica, ver eso te hace entender el nivel de organización y de compromiso, como decía antes, que tenía toda esa generación, y que nosotros hoy lo que queremos es sacar eso de nuevo a la luz, volver a mostrar que un pueblo organizado, decidido, con ideas claras, puede lograr un cambio sustancial en la sociedad, y que todas esas ideas y todos esos proyectos que tenían los compañeros y las compañeras de los 70 simplemente quedó inconcluso, pero que hoy está más vigente que nunca. Entonces, si nosotros vemos lo que han hecho con la imprenta y empezamos a redescubrir esa historia más allá de lo que fueron los centros clandestinos de detención, que eso es la historia después, digamos, lo que el odio logró. Pero si nosotros logramos recuperar esa historia de lucha, de militancia y de proyecto socialista, entonces podemos empezar a pensar en que vale la pena, no sé cómo decirte, vivir, ¿no? Totalmente. Que vale la pena luchar por las cosas, porque verdaderamente cuando un pueblo se decide, puede cambiar las cosas. Laura, eso es un poco lo que nosotros venimos viendo, sí. Sí, yo un poco como vecina de Barrio Observatorio, que he vivido gran parte de mi vida a la vuelta de esa casa, por supuesto me conmueve profundamente toda esta historia, porque pasa esto, ¿no? Haber vivido sin saber, sin conocer el pedazo de historia que había escondido en una casa por la que hemos pasado infinidad de veces. Y además, como comunicadores populares, quienes estamos aquí haciendo esta tarea, la reivindicación del poder de quienes intentaron, convencidos como estaban, a hacer esta quimera, ¿no? De comunicar lo que no se podía decir en ese momento. Pero hay una anécdota que a mí me llega y que me gustaría que cuentes, porque esto es radio, y la verdad que nosotros tenemos acá a disposición las imágenes, que son impresionantes. Uno ve una fachada de una casa que por fuera es una casa venida abajo, de un barrio obrero, de un barrio muy, muy tradicional de Córdoba, muy emblemático, como es Barrio Observatorio, un barrio cerquita del centro, pero con una población obrera, y que además, lo que nos han contado, y creo que por ahí vos nos vas a poder ayudar un poquito más a reconstruir esta historia, es todo lo que fue esa saga o esa historia para poder construir la bóveda que estaba. ¿Puedes contarnos brevemente, acá me hacen enseñas, cómo es esa bóveda? Teniendo en cuenta de que estamos hablando en radio, ¿no? Sí, bueno, a ver si puedo con mi relato de imágenes. La bóveda está entrando, o sea, la casa por arriba es una casa común y corriente, uno no ve nada, ¿no? Entonces entras en la cocina y tiene una tapa en el suelo por donde se entraba. Esa tapa quedaba totalmente sellada cuando los compañeros y las compañeras trabajaban, entonces no se veía nada. Vos podías entrar, estar en la casa y ni enterarte que abajo había máquinas funcionando. Entonces entras por ahí y bueno, había todo un sistema para entrar las personas y para subir con una bueno, con un mecanismo para subir las prensas y demás. Bajas unos 8 metros, hay varios pisos en el medio, hay dos pisos en el medio donde se hacía, bueno, se guardaban material de impresión y las prensas ya hechas, y abajo de todo, en el, digamos, tercer piso, está todo lo que es la bóveda, que es como si fuese un pasillo de unos, no me acuerdo exactamente los metros, pero 5 o 6 metros de ancho y unos 15 metros de largo, el techo abovedado, y eso se construyó también totalmente en la clandestinidad, con lo cual venían los compañeros, entraban los compañeros escondidos, y todo el trabajo lo hacían sacando la tierra en bolsas, también escondidas, y las iban y las tiraban por ahí sin que se notara los montículos de tierra. Y una de las anécdotas que me contaron a mí es que sí, la persona, el matrimonio que vivía ahí, la mujer iba a hacer las compras a distintos negocios de la zona para que nadie se diera cuenta de la cantidad de gente que estaba trabajando y que se alimentaba en ese lugar. Así que todo un trabajo estratégico para desde la clandestinidad poder construir esto. Y además. Claro, porque arriba, en la parte de arriba, vivía la pareja, marido y mujer, Victoria Abdonur y Martínez, y ellos dos eran, digamos, los dueños de la casa y tenían tres hijes, dos hijos y una nena. Y en la parte de atrás, en la parte de atrás de la casa había una herrería que era un poco lo que tapaba, y se supone que esa era la casa del herrero. Incluso venían las familias del barrio a hacer trabajos de herrería, entraban a la casa, todo, y bueno, eso era una familia normal tipo. Y Victoria, claro, salía, claro. Una historia de Victoria película. Victoria salía a hacer las compras. Sí. Pero lo importante de todo esto es que parece de película, pero es real. Entonces, también un poco dimensionar eso es un poco increíble. No, además lo que decías, pero es necesario, ¿no? Lo que vos decías, Lau, de la seriedad que tenían los compañeros y compañeras, ¿no? Porque estos milicos entraron varias veces. Entraron y no pudieron descubrir, encontraban la imprenta. Sí, pero acá no hay nada. Negativo, y se iban porque era un trabajo. Y esa bajeza, ¿no? Claro. Esa tremenda crueldad, después, bueno, no me quedo corta con la palabra crueldad, de haberlo convertido cuando pudieron encontrar la imprenta en un centro clandestino. Bueno, nos quedaríamos horas hablando, sí, pero aquí queremos cerrar ya y vamos a ir seguramente el sábado para poder cubrir esta apertura. También vemos que nos han compartido, Laura, una actividad, una también, charla, claro, de memorias insurrectas de una imprenta clandestina que se va a llevar adelante el jueves 4 de agosto, ¿verdad? Eso no es acá. Bueno, el Foro Sindical de la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos y Barricada Cultural invitan a la charla debate. Ahí va a estar Carlos Vasco, no me sale el apellido a mí, Rosa Ocoa, Walter Rosa Martínez Ocoa y Mariela Scorza. Bueno, van a estar comentando también. Entonces, refresquemos. Esto será el sábado. Claro. Este será el sábado a las 12 horas, sí. 12 del mediodía, ¿no? ¿No? Contanos eso, por favor, y ahí se 12 del mediodía. Sí, este sábado 12 del mediodía es la señalización, sí. Perfecto. O sea, y lo otro es una charla. Está bien. Pero sí, la señalización es esto, este sábado. Sábado 23 de julio, 12 del mediodía, en calle, ubiquemos Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera, y el número, ¿te acordás? Eso es entre 1035, Fructuoso Rivera 1035 es la casa. Entre las calles Mariano Moreno y Paso de los Andes. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, ahí vamos a estar. No, no recuerdo las calles. Sí, yo sé. Sí. Es santo vivir ahí. No puedo creerlo, ¿sabes? Así que, bueno, nos vamos a estar llegando ahí para el abrazo merecido a la gente que está llevando adelante esta tarea tan importante de recuperación de la memoria histórica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lau. Nos despedimos ya y les mandamos un abrazo inmenso. Bueno, Laura, Marta. Qué interesante, ¿no? También viví en ese barrio. Ah, sí. Y tampoco no lo habías visto. ¿No? Ajá. Muy bueno. Me trajo algo que estuve escuchando ayer, se los comparto y volvemos en un ratito. ¿Cómo no? ¿Ah? Una sonoridad. Sí. algo sonoro. A ver si adivinamos por dónde vamos. La canción primera es agua. El agua. Esa agüita que corre, milagrito mañanero, y ojos arrasando para recordarnos que no hay nada más efímero que nuestro vuelo. En el lanzamiento de la Red Federal de Poesía. La poesía parece un acto solitario, pero es en realidad una profunda apelación colectiva a la condición humana, a sus logros y sus imposibilidades. Un poema... Amarte es esto. Es una palabra que está por decir. Un arbolito sin hojas. Que da sombra. Esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Juan Gelman. Bueno, ahí pasaba Juan Gelman en varias voces, como para ilustrar un poco sonoramente la charla anterior, ¿no, Juan? Estoy todavía medio emocionado. Sí. Tuvimos un programa heavy, digamos, para usar un término extranjero, pero muy, muy profundo, digamos, ¿no? Mucha gente se preguntará, che, pero ¿qué onda con el ambiente? ¿No? Y nosotros contestaremos que esto es, esta es nuestra realidad, ¿no? El lugar que vivimos, la cultura que tenemos, que también forma parte del ambiente. Y una cosa más que a mí me parece que es importante recalcar, y es que el ambiente no es exclusivamente de los seres humanos. Y que en algún momento vamos a tener que también salir de ese antropocentrismo del que hablaba Carla la semana pasada, que es una idea que parece que estamos solos, que todo es derechos humanos, humano, y no es así. Claro, ¿no? Y que tiene que ver con esto un poco que comentaba Pablo Reina, exacto, ¿no? Esta otra mirada, esta más otra integral, forma de relacionarse con siendo parte de, ¿no? Y no estando. No, y además esta idea de que nosotros, que parece que nosotros somos los que transmitimos el mensaje de un montón de seres que conviven con nosotros y que no los tenemos en cuenta, ni muy remotamente, ¿no? Uh-huh. Que bueno. Vamos a seguir de a poco charlando, claro, preguntándonos, abriendo inquietudes sobre esto, porque bueno, hoy ya no nos va a alcanzar el programa, pero vamos a tratar de retomarlo la semana que viene. La semana pasada participamos de una charla de periodismo ambiental, exacto, en donde surgió mucho todo mucha esto, tela mucha para tela cortar, para cortar, sí, y sobre esta mirada antropocéntrica, sobre esto de considerar la naturaleza como un recurso. Uh-huh. Bueno, cuánto de todo eso tenemos que desandar, que cuestionar, y muy muy vinculado también con la cuestión indigenista, que viene absolutamente de la mano. Así que sí, hemos tenido un programa, sí, muy intenso. Uh-huh. Muy intensas las cosas que están pasando también. No nos dio tiempo para hablar de los incendios, exacto, para hablar de algunas cuestiones que nos preocupan y las que queremos seguir ocupándonos, pero bueno, eso será en nuestro próximo encuentro. Así es, querides. Bueno, y nos vamos a ir un poquito, nos han mandado información cultural de cositas que van a estar pasando acá nomás cerquita por el barrio, acá por la costanera, en Villa Las Selvas. Va a estar Val Aldana Gómez y también la Yami Almaraz, con quien arrancábamos, con sus canciones, y en su propia voz vamos a escuchar qué es lo que va a estar sucediendo, y haciéndonos ellas algunas invitaciones para este finde. Nosotros saludamos y chau, Pinela, y como dicen. Que cada quien elija lo que quiera hacer, recordando así también es la frasecita del poema del Fer, que decía esto, ¿no? Que sembrar la tierra con la danza y el canto perdurable. Así es, y queremos decir que tenemos el librito del Fer acá, exacto, así que bueno, vayan de a poquito, miércoles tras miércoles, anotándose, ¿sí? Tres últimos números del DNI. Me faltó, me mire así, el saludito que nos había dejado Raquel. Saludos al excelente equipo de MAMPA, gracias por tratar estos temas tan necesarios. Soy Raquel de Sal Si Puedes. Bueno, Raquel, que ya queda también anotada para este concurso, para este sorteo del libro hermoso del Fer. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos, ahí la vamos a escuchar a ella directamente, pero por Agua de Oro va a estar Guada Aldana Gómez, también nos mandó el rodo, porque va a ser ahí en el espacio que él facilita, que es en Ucronía, que es el día. ¿Qué letrita más chiquita que tienen los flyers? Yo estaré. Hoy la he visto renegar bastante. Sí. Sábado 23. Los flyers tienen letra chica. Tienen letra chica. Sábado 23. Son los flyers. Las negaciones. 23 de julio a las 15 horas en Ucronía, una rueda de voces. Y el viernes, un día antes, 22 de julio, ritmos y cantos, también por Val Aldana Gómez. Esto es en Casa Zíngara, ahí la escuchamos a ella. Después la escuchamos con otras invitaciones a Yami Almaraz, porque van a estar juntas, han estado tocando juntas, y nos vamos con Dime Qué Será, que es un tema de Val Aldana Gómez. ¿Les parece? Me encantó. Bueno, vamos nomás. Nos vemos el miércoles. Hola, con permiso por aquí, les habla Aldana para invitarles a unas ruedas de voces el viernes en Casa Zíngara y el sábado en Agua de Oro, trayendo un poco de lo vivido, vivenciado e investigado del Pacífico y del Atlántico, del Caribe colombiano, donde estuve viviendo 10 años, acá queriendo compartirlo con ustedes. Así que bueno, las que se animen a jugar, a cantar, a tocar y a sentir un poco la vibración de una rueda de voces, están invitadas, no hace falta conocimientos previos, solo bueno, que se animen ahí a compartir la experiencia. Bueno, muchas gracias, nos vemos ahí. Buen día, yo soy Yami Almaraz, vivo en Sal Si Puedes. Estamos encarando un espacio autogestivo y comunitario que se llama Casa Parque, en donde están pasando gentes y eventos maravillosos. Está todo el mundo invitado a pasar con su energía por casita cada vez que ocurra algún evento. En este caso quiero invitarles para este sábado, 23 de julio, vamos a estar en un encuentro triple de afro. De 5 a 6 y media es el primer taller de Rubén Cejas, un profesor de percu que viene desde Altagracia. Va a dar un taller de canto y tambor afro. Eso de 5 a 6 y media. Hay media hora para beber y descansar, y a las 7 comienza un taller de danza afro que da Cafu, un profesor de danza afro de acá de Sal Si Puedes. Y el cierre sería de 9 a 11 con una compartida de todos los conocimientos adquiridos en ese día, en ese seminario intensivo de canto, tambor y danza afro, en el que vamos a compartir, y está todo el mundo invitado. Cada taller tiene un costo individual y el cierre de la JAM va a ser a colaboración con una con la idea de que compartamos lo que aprendimos, y el que no vino al taller también puede integrarse. Así que bueno, les esperamos, estamos frente al parque del balneario, frente al frontón, Casa Parque. Ahí les esperamos, ahí nos vemos con mate en mano. Muchas gracias, Radio Curva, siempre presente, la radio comunitaria. Un abrazo. Mampa. Mampa. Mampa. Sonidos de la Tierra. Somos de la Tierra. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva 106.1. Cuando la Tierra suena. Mampa. Mampa. Mampa. Agua que corre. Déjala correr. Déjala correr. Miércoles de 15 a 16 horas por Radio Curva 106.1. Agüita del río manso, fresca y clarita, libre como venís. Bueno, vamos ahí con entonces el bailarín de los montes, Gato de Peteco Carabajal. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo el yaupa. Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, mejor retumba un legüero. Quiero una nota dolida que encierre tanto silencio. Todo es lo mismo, mis pies en la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y su pena. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. So, pasemos el cajón. Era una tarde de enero, girando sobre el salitre, vieja mudanza de cuero. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdo de antaño, que nunca se pierden, detrás de un repique, de lejos siento que vuelve de contrapunto. La... A veces me... Thank you. Ahora sí, Val Aldana, dime qué será. Creciendo desde adentro.